música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. La verdad es que estamos más que contentos porque tenemos otro proyecto musical nuevo o relativamente nuevo, pero estamos muy contentos de tenerlo. Ya van dos o tres veces que los escuchamos en directo y la verdad es que nos ha agradado mucho este proyecto. Nos gustaría que se presentaran para que nuestro pueblo que nos está escuchando en estos momentos sepan de quién estamos hablando. A ver, por acá. Hola, ¿qué tal? Soy Chuche Quescamilla y yo toco la tuba. Hola, soy Fernando Campos y estoy tocando el acordeón y estoy componiendo. Alex Durán, batería y percusión. Jorge Bati, guitarra. Bueno, pues estamos aquí con Balcanur y nos vamos a ir con la primera rola. Así que me gustaría que me dijeran con qué rola. Sí, un aplauso, por favor. Que por cierto, anunciamos que estamos en la casita de Chapultepec, un lugar nuevo que no tendrá más de un mes de estar abierto. Es un proyecto, nos decía, ¿cómo se llama el dueño, perdón? César Santana nos decía que es un proyecto y tiene el objetivo de mezclar la cultura con la cuestión de la comida y de pasarse un buen rato en este lugar. Así que se los recomendamos mucho y nos vamos a ir con qué rola. Pues esto es algo que se llama la cuerda floja, aunque dice Chuche que luego se afloja, ¿no? medio perezosa. Pues nos vamos con la cuerda floja y regresamos en un momento. Thank you. regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Balkan Nur. Y aquí, pues la primera pregunta forzada y obligada es, ¿por qué el nombre del grupo y cuánto tiempo tiene ya de existencia? Bueno, ahorita tenemos 3 años, aunque ya vamos por el 4º año. ¿Por qué el nombre? Bueno, pues primero porque tocamos Balkan, entonces nos pareció que Balkan en México no era una palabra muy conocida y queríamos empezar por ahí, por tener este estilo musical Balkan. Y no Ur porque, pues también igual nosotros quisimos dar una palabra también exótica, que es de origen árabe, y que significa luz. Lo que queríamos decir era la luz de los Balcanes, era más o menos la idea que teníamos. ¿Cómo es que se empieza a gestar este proyecto de Balkan? Pues en sí somos un grupo de amigos, somos más que nada empezamos en escuela, nos conocimos en la Escuela Nacional de Música y a partir de ahí pues nos surgió como la idea de hacer música diferente, algo que nos gustara, algo que fuera interesante y a la vez también divertida. Y empezamos a hacer música gitana, o sea, realmente esa fue como que nuestra primera impresión. No sabíamos exactamente si eran los Balcanes o no, simplemente era música gitana. Y eso fue como que nos fue llevando poco a poco a caer en cuenta que tocábamos Balkan, ¿no? Entonces, el origen en realidad fue un accidente. La gente de afuera fue la que nos dijo, oye, ustedes están como que tocando Balkan. Y entonces, ahora sí, volteamos los ojos a Balkan. Y empezamos ahora sí como a hacer esta fusión de música mexicana con esos estilos también de armonías y melodías balcánicas. A ver, me gustaría saber cómo es que cada uno de ustedes empieza a interesar por la música. Y vamos a empezar acá por Chuchek. A ver, ¿cómo te empiezas a interesar y en qué momento dijiste me voy a dedicar a tocar la tuba o voy a ser músico? Pues fue prácticamente... O sea, normal para mí porque yo tengo, mis familias son músicos. Entonces mi papá como toca el bajo, yo empecé tocando el bajo. Después me gustó mucho los sonidos graves y todo. Y yo pensé que para este proyecto el instrumento podía ser la tuba. Y empecé a estudiar por mi cuenta la tuba, ¿no? Y también aprendí guitarra clásica, he estado ahora sí que investigando por todos lados, ¿no? Compongo también, o sea, es una exploración y la verdad disfruto mucho eso. Y sí, prácticamente fue así, fue sin pensarlo, ¿no? A ver, Fernando, ¿y tú cómo te inicias en esta parte de la música? ¿Desde cuándo te interesas por esta disciplina? Pues yo me interesé primero por el canto. Yo de niño gustaba de cantar y eso, y mi familia viene como un poco de esta cuestión artística. Mi mamá es dramaturga y pues veía que a los lugares donde iba, las tertulias, digamos, donde ella iba, pues cantaban, actuaban y todo ese tipo de cosas. Entonces me llamaba la atención por allí, no tanto por la música. Y mi madre, al ver esta cuestión, pues me compró un instrumento musical y yo me agarraba a componer. O sea, no había alguien que me enseñara, yo escuchaba los sonidos y empezaba a componer, ¿no? Y esa fue como que la primera cuestión que me acerqué a la composición. Y de ahí, bueno, pues uno se va inclinando, va estudiando instrumentos, lo van motivando, y va hasta que fue encontrando el camino realmente de la composición. Pero sí, lo mío siempre fue estar imaginando, estar creando, haciendo música, daba mis conciertos con mis amigos. No era muy popular, pero me divertía bastante. Muy bien, ¿y tú, Alex, qué onda? Alex es el baterista, a ver, ¿y tú qué onda? ¿Cómo te inicias en esta onda de tocar las percusiones? Pues, más que percusión como tal, fue una inquietud desde niño, de estar golpeando donde sea, de estar tocando, cantando, donde se pudiera. De hecho, empecé con un teclado, que fue mi primer instrumento, pero siempre tuve claro que yo lo que quería era golpear cosas, o sea, y empezar por batería. Sí. Y bueno, ya formalmente, a los 15 años, igual entrar a escuelas de iniciación, y eso fue lo que me cambió más que nada la visión general de la música, descubrir el mundo tan amplio que son las percusiones, las marimbas, los vibráfonos, la batería, timbales, impresionante. O sea, y aparte digo, mi meta como músico pues es ahora sí que mezclar de todo o aprender de todo para saber qué puedo usar y qué no. Y qué mejor manera que usarlo aquí en Balcanur, que es una mezcla de absolutamente todo, ¿no? Y acá, Jorge, ¿cómo te inicias tú en esta onda de la guitarra? Bueno, pues empezó con una, curiosamente, fue exploración, una guitarra vieja que apenas sí tenía 3 cuerdas que me regalaron por ahí. Tenía como 12 años, por ahí 10, 12 años. Entonces empecé a tocar y pues, me interesó mucho eso de poder hacer música, de los sonidos. Y de ahí fue que empecé como autodidacta a estudiar guitarra. Pocos años después ya me metí formalmente a estudiar. Y pues así, explorando las cuerdas, me llevó a tocar la guitarra portuguesa, el cavaquinho y pues bueno, así fue como se inició, por accidente. Wow, entonces tenemos aquí a grandes músicos que pues casi le hacen a todo. ¿Qué les parece si vamos con la siguiente rola? Así que, ¿con cuál nos vamos a ir? A ver, ¿quién me la presenta? Yo, esta se llama Barzó y es algo así medio punk gitano. Pues nos vamos con esto y regresamos en un momento. Vamos con esto que se llama el Barzov. Bienvenidos todos a la casita de Chapultepec, que bueno, aunque es pequeñita, todo el mundo cabe aquí muy bien. Sobre todo, la música llega aquí hasta el castillo. Bien, gracias César. Bien, sigamos con la fiesta. ¡Eh! Y una más. ¿Va? We'll be right back. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a este grupo. ¿Es Balkan Nur o Balkan Nour? Se pronuncia con dos N's, Balkan Nour. Aunque se escribe con una N nada más, como si fuera Balkan Nur, ¿no? Algo así. Pero no, es Balkan Nour. Ok, entonces rectificamos, Balkan Nour. Tenemos aquí el gran privilegio de tenerlos en nuestro programa. Y acaba de llegar el otro integrante. Pero muy gustosos, dice que nos callemos, pero no, aquí lo vamos a ventanear. Así que dinos tu nombre, qué instrumentos tocas y así rápidamente, ¿cómo fue que te inicias en la onda de la música? ¿Desde qué momento te interesó esta disciplina? Hola, mi nombre es Eder Swain, yo soy violinista y clarinetista de Balkan Nour. Y bueno, yo me inicié pues, desde muy pequeño, siempre hubo instrumentos en mi casa. Igual en los bailes escolares, pues siempre nos ponían música húngara, música española. Entonces todo eso me atrajo mucho y fue como mi punto de partida. Bueno, pues ya tenemos aquí a este músico que también es de Balkan Nour. Y también me gustaría que discutiéramos, hace rato estábamos platicando un rato, pero viendo que todos ustedes son ya músicos que han estudiado, académicos, que no vienen de la cepa popular, de esta gente que es nata, que toca música impresionante, pero que ustedes se han dedicado al estudio de la música, me gustaría preguntarles, ¿qué tanto gana y qué tanto pierde la música popular o música tradicional cuando ustedes como músicos de academia la retoman y empiezan a hacer música con ella? A ver, ¿quién me contesta? Pues yo creo que todos estaría bueno que contestáramos porque es una pregunta bastante buena. En realidad, esta cuestión de perder y ganar es más bien es como un estado de comodidad. Cuando nosotros nos llega una nueva música, a veces no la entendemos y te decimos, no, pues qué mala música, ¿no? Y después ya todo el mundo la toca, ¿no? Igual pasa con la música tradicional y con la música de academia. Eso siempre ha sido durante todos los tiempos. Eso es algo que he notado que se influencia, ¿no? Primero uno, de la música popular se va a la académica y de la académica también aporta a la popular. Es algo que siempre va a pasar, que siempre va a crear incomodidad porque van a decir que no es pura y que no sé qué, que ya no es lo mismo, pero realmente es cuando crece la música y es cuando surgen nuevas cosas, es cuando se ven nuevos horizontes y creo que es cuando más la cultura va creciendo, ¿no? Cuando va aportando nuevas ideas. Entonces, no decrece, tampoco crece, o sea, simplemente se hace algo diferente. Pero yo no sé, creo que sí sería bueno que acá Balkan Nour también respondiera, porque creo que es una pregunta muy, muy, muy interesante. A ver, ¿quién le gustaría decir otra opinión o pensar en esto? Yo también creo que sea como así como las razas o como cualquier cosa, siempre se enriquece, ¿no? La mezcla, siempre va a haber una exploración y en esa exploración hay ciertas cosas que pueden salir bien, pueden salir mal, pero finalmente el resultado es que es bueno. O sea, la música que conocemos realmente es una fusión. O sea, realmente no podemos conocer exactamente cuál era el principio, cuál era el en qué momento de la música o hasta dónde va a llegar. Por eso es interesante, ¿no? Entonces yo creo que digamos un poquito el ejemplo, la música europea la conocemos porque se inventó, ellos inventaron cómo escribirla. Por ejemplo, la música tradicional así que tocaban en México, no vamos a conocer nunca cuándo, cómo era, ¿no? Porque no había forma de escribirla. Pero sin embargo, hay una como una idea y se toca de cierta forma y así lo aceptamos, ¿no? Y es eso más bien, es aceptarlo, ¿no? Es cuestión de sensación, de efecto y de y yo creo que está bien, o sea, la fusión siempre es buena porque eso aporta mucho más, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más acerca de esto? Sí, bueno, yo también quería aportar la parte de que, o sea, si hablamos en términos de ganancia o pérdida, indudablemente sería ganancia. O sea, no habría forma, a mi parecer, de que fuera pérdida. Y en el sentido de tu pregunta concreta, no sé, hablando de músicos profesionales, como lo llamas, pues sería más que nada deber ahora sí que ético, profesional, el enriquecer todo lo que vamos aprendiendo, lo que vamos creando, etcétera. Pero aún así viene o tiene que venir de los dos lados. O sea, asimilas la música en cuanto la escuchas, en cuanto la sientes, en cuanto la tocan. Y lo académico es como que el complemento para saberlo compartir en una forma más profesional, digamos. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Así que, ¿con cuál nos vas a mandar, Alex? Sí, claro, este es el momento animal de la noche y esto es Stupid Stampede. Pues esto es música híbrida, recuerden que estamos en la casita de Chapultepec y nos vamos con esta rola. Regresamos aquí a Música Híbrida, la verdad es que nos la estamos pasando bien con Balcanur, muy sonrientes todos ellos, acá con público en vivo, un aplauso por favor. Y bueno, la siguiente cuestión, ustedes acaban de recibir un premio de las FAR Awards y me gustaría preguntarles cuál fue la sensación en primer lugar que sintió Balcanur al recibir este reconocimiento, ¿no? Este reconocimiento que lo hace el público. Bueno, pues es padrísimo porque es un premio muy auténtico, porque es un premio que da la gente. No es un premio que da ninguna organización. Entonces, es muy bueno el saber que la gente votó por nosotros y que nos llevó a conseguir ese premio, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente Balkan-Nur se va a otros niveles? ¿Tienen proyectado alguna cuestión así? Sí, desde luego, bueno, yo creo que es una banda que quiere hacer cosas, quiere hacer música, quiere estar tocando todo el tiempo, y si se va a otro nivel, así que llegue un extraterrestre y nos lleve por otros lados, creo que eso no nos va a importar si vamos a tocar a Marte o si vamos a tocar en un kiosco. O sea, creo que eso es algo que nosotros hemos estado como muy, muy de acuerdo. Nos gusta tocar y eso es como que la parte más importante. O sea, hemos tocado desde en la calle, o sea, de estar tocando, como en el caso de Jalapa, que fue inolvidable, que tocamos en un lugar y la gente se acercó y fue muy padre. Como también en grandes escenarios, como el foro que está, el foro Condesa, que pues también es un lugar pues más o menos grande, y creo que lo disfrutamos de diferente forma, pero que no nos limitamos. Si hay un escenario más grande o dimensiones que a lo mejor no imaginamos, creo que ninguno de nosotros le va a decir que no. Eso es lo que yo creo. Ahora, estamos platicando también hace ratito acerca de esta generación que viene empujando. Hay una generación que se ha identificado mucho con el género balcánico y ya no tocan rock. ¿Qué pasa y qué sucede ahí? El rock ya no funciona, se está poniendo de moda lo balcánico. ¿Qué pasa? A ver, me gustaría que ustedes, como integrantes de este género que están creando, me pudieran contestar esta pregunta que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Creo que ha sido precisamente por eso que ya todo es posible, todo está tan cercano, ¿no? Precisamente nos hemos dado cuenta que existe otra música y que realmente es interesante, que es igualmente bailable y gozadera. Eso del world music y todo, y ese acceso que tenemos tan inmediato a la música de otros lados. Eso nos ayuda, ¿no? O sea, eso es lo que nos hace ver hacia otro lado y un poquito sentir eso exótico y tratar de un poquito experimentarlo, ¿no? Yo creo que es parte de eso. Con los problemas que existen en México, ¿ustedes creen que México se esté balcanizando? Y cambio un poquito el significado de la palabra, porque también, lamentablemente, el significado original se ha perdido. Cuando hablamos de balcánico es la dispersión, es la separación. ¿Cómo ven ustedes en nuestro México de hoy? Balcanizar, bueno, es que Balkan no es un género, es un sitio, o sea, que está en Europa y toda la música de allá pues tiene un montón de géneros, y aquí, bueno, lo conocemos así porque así se dio a conocer para que tuvieran un poco de ubicación la música. Pero bueno, en México no sé qué tan fuerte vaya a ser esta, de que hay una generación que está buscando otras cosas, sí. El Balkan, no sé cómo vaya creciendo, no sé si está cambiando. Creo que ahorita está en un momento de mutación. Creo que ya la mayoría entró en razón de que no pueden tocar exactamente Balkan, porque eso es como tener mariachis coreanos, ¿no? O sea, que igual sí tocan música mexicana, pero bueno, o sea, siempre está eso, ¿no? Y creo que más bien aquí estamos haciendo un cambio, estamos haciendo una influencia que nos está haciendo llegar a lugares que todavía nosotros no imaginamos, ¿no? Y en México siempre ha sido así, y creo que en todo es así. O sea, las cosas aquí pierden sentido, o sea, no es como en Estados Unidos que hacen colonias y esto, y que negro con negro y latino con latino, ¿no? Aquí todo mundo se mestiza en todos los aspectos, o sea, y creo que eso es algo que nos hace muy mexicanos, esta parte de que no discriminamos a nadie. O sea, creo que es algo que está muy en nuestra sangre, quizá por nuestra historia, y eso mismo pasa en la música. Y si me preguntas qué pasa con lo balcanizado, yo creo que eso ya existía desde los pachucos, y yo creo que ya eso de los gitanos que llegan aquí, los húngaros, eso yo creo que ya esa fusión ya había pasado gran parte de la historia de México, ¿no? Pues bueno, pues vamos a la siguiente rola. ¿Quién presenta la siguiente rola? A ver, aquí Jorge. La siguiente se llama Casa Chol y pues vamos para allá. Pues vamos para allá y regresamos en un rato. está aquí Angie y Jim. Ah, aquí sí, Jim, sí. Todavía no. No, bueno, entonces esperamos un poquito, porque sí, quería hablar contigo seriamente. Eo. Eo, pues, pero mientras tanto, vamos a. Vamos a un danzón. No. Eo, oh, eo, eo, eo, oh, eo, eo, eo, oh, eo. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos ya de escucharlos nuevamente en vivo, en directo. Y bueno, pues ya aquí con algunas cervecitas encima, la verdad. Entonces todavía no sabemos para dónde vaya a parar esta entrevista. Pero por lo pronto, cuéntenos algo de la experiencia que tuvieron ahora que abrieron a Taraf, en esta experiencia que tuvieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿Y cómo ven la escena en México de este género y de este movimiento que está muy apegado al Balkan? No le abrimos al grupo, o sea, a la banda de Taraf. Lo que hicimos fue que presentamos su segundo, tercero, ¿era? Tercer banda disco. Banda de Gitanos 2. Banda de Gitanos, sí, cierto. Banda de Gitanos 2. Presentamos el disco por parte de Discos Corazón. Estuvo muy bueno, hubo muy buena respuesta del público. La gente aceptó muy bien esta cuestión híbrida. De hecho, estuvimos recibiendo algunos comentarios de Estados Unidos y de... ¿dónde es este Vinco? Macedonia. De Macedonia. Y de unos muy buenos comentarios de que ellos no podían creer que la música estuviera fusionando, su música estuviera fusionándose en México de una manera tan, tan divertida, ¿no? Entonces eso pues nos da mucha alegría, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven la escena en México precisamente de este género? Bueno, pues es bastante interesante porque es muy, muy colorida, hay diferentes fusiones de Balkan o de música gitana. Y creo que está creciendo bastante. Hay, pues bueno, varias bandas. Está, bueno, Triciclo, que es considerado un poco como la onda del Balkan. Está la Sonora Balcanera. Está Polka Madre, Nabucenco. Bueno, Carlos Marx, un poco más hacia el Klezmer. Está Klezmerson. Y bueno, eso. La parte de fuá puede entrar, ¿no? Un poco. Sus fusiones. Entonces, pues bueno, es muy interesante cómo está creciendo y cada grupo está teniendo su sello de. O sea, fusionando su estilo de música, así electrónica, así mexicana, un poco más judía. Brass. Bastante. ¿Por qué recuperar lo popular? A ver, ¿quién me podría comentar esto? ¿Recuperar lo popular? Lo que pasa es que lo popular es lo que. Pues, ahora sí que lo que tenemos dentro, ¿no? O sea, yo creo todos, todo lo popular es lo que más se nos hace digerible, ¿no? Y un poquito para que se nos haga un poquito más más fácil, ¿no? O sea, entender otras culturas, ¿no? Por medio de la música, yo creo, ¿no? ¿Ustedes creen en la multiculturalidad? Porque en la multiculturalidad, la multiculturalidad de repente, hay unos críticos que hablan mal de la multiculturalidad porque se vuelve algo institucional, algo que más bien es como una especie de velo que no te deja ver más allá los problemas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues bueno, yo creo, es que todo, o sea, creo que todo lo que pasa, que es cuando empiezan a llegar distintas corrientes o llegan a diferentes culturas, acostumbrarse a otro tipo de vida, es decir, estamos viviendo una época en donde pues la comunicación llega de una manera tan fácil y tan sencilla, tan rápida, es lo que quise decir, que, o sea, que ya eso, esa cuestión de que a lo mejor los que todavía no vivimos en la infancia donde no había internet, pues a lo mejor nos puede ser un poco difícil de repente entender ciertas culturas y cierta música, cierta lengua, pero está en nosotros ya, o sea, ya no hay esta cuestión de que, pues por allá se acostumbra, dicen, o por los libros puedes leer cosas de las costumbres de tal, ya está en la mano, o sea, tienes amigos que están en diferentes partes y toda la cultura está a tu alcance. Entonces, es un choque que quizá muchos estudiosos a lo mejor lo ven como que está traspasando esta parte de tu identidad, ¿no? Pero la identidad, o sea, no va a perjudicarse, al contrario, como decía Chuche en hace rato en otra pregunta, se enriquece, ¿no? O sea, es algo que va a pasar y que es inevitable que suceda, o sea, es algo que tenemos que ir aceptando. Entonces, esas personas que están defendiendo siempre esta parte de que pues tu identidad, yo creo que están haciendo bien en que no se pierdan, pero que tienen que estar abiertos a que esto va a cambiar. Así va a ser. ¿Hay alguna similitud entre la música que se hace aquí y precisamente la música balcánica? Hablábamos hace rato acerca de esta parte. ¿Qué similitudes habría en ese sentido? Bueno, pues está toda la música de banda de Oaxaca, que es muy similar, muy festiva y muy brass, con muchos instrumentos similares al Balkan, y en ese aspecto es similar, ¿no? No sé si alguien más. Sí. O sea, también está la música, perdón, pero es que también está, o sea, la música desde que llegaron los españoles aquí, ya venían con esa influencia gitana, ¿no? Bueno, los moros cuando llegaron a España y tuvieron esta también transculturación y todo esta fusión de músicas, ya venían con un poquito de estos toques. Los mismos gitanos también ya tenían, venían también huyendo los judíos, los sefarditas y los gitanos del tiempo de la Inquisición, que no eran precisamente muy bien vistos, más los judíos porque no profesaban, no tenían la misma religión católica, perdón. Y entonces, pues esto, aquí a México llegaron un montón, o sea, de hecho, muchos de los apellidos que tienen así como pintor y que tienen así nombres de apellidos de gente de oficio, seguramente eran judíos que se cambiaron el nombre para huir de esta parte, ¿no? De la Inquisición, igual que los que terminan con Z, que significa hijo de, como Hernández, hijo de Hernán, o Martínez, hijo de Martín. O sea, esos tienen esa misma herencia, y seguramente muchos mexicanos tienen sangre judía, y muchos mexicanos seguramente tienen esta influencia de esta música. O sea, en México desapareció en gran parte, por lo que decía Chuche, que no hay música escrita, de esta música de aquí, de los náhuatls, de los aztecas en general. Entonces, sí tenemos seguramente a deber esa influencia, pero también de esta parte negra que trajeron los españoles, y también judía, y también española. Y, o sea, que realmente es continuar todavía con esta fusión, más bien es como irse renovando, pero sobre lo mismo. Entonces yo creo que realmente la música mexicana, y no te voy a dejar a mentir ninguno de ellos, es festiva, y tiene esta cuestión de funeral también, que en Oaxaca se acostumbra mucho. O sea, estos colores, estos tintes tristes y felices, y que los gitanos se acostumbran, en México están. Entonces no hay gran diferencia, o sea, eso es lo que yo creo. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Quién nos van a presentar? ¿Cuál rola nos vamos? A ver. ¿Están checando aquí la lista? Esto se llama Custino Oro. Pues los dejamos con esto y regresamos en un rato. Los aplausos, si son un poquito más, inspiran. Gracias. Ahora sí me sentí... Agustino. Gracias. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos. Lamentablemente es el último segmento de la entrevista. Pues todo lo que comienza tiene que terminar. Y por esta ocasión, pues bueno, vamos a terminar con esta entrevista que le hicimos a Balkan Noor. Y pues ya entrando en las cuestiones más formales, más superficiales, digamos, ya como que nos clavamos en el tema de la música, si lo popular, si lo académico, etcétera, etcétera. ¿Qué onda con la producción del disco? A ver, cuéntenme un poquito, ¿cuándo surge el disco? ¿Quién lo produce? ¿Cómo lo producen? ¿Y cuál es el riesgo de estar en la independencia total? El disco realmente es producido por nosotros mismos, ¿no? Ya ahora sí que la tecnología nos permite hacerlo, ¿no? Y hacerlo como nosotros nos gusta, ¿no? Entonces, eso de estar un poquito fuera de la industria, ¿no? No nos perjudica, al contrario, ¿no? Porque el disco no es más que una forma de asentarlo, ¿no? Realmente nosotros, el grupo es para en vivo, ¿no? Ahora sí que el disco tiene que ser como un requisito. Pero en realidad nosotros tocamos para en vivo y suceden muchas otras cosas que en el disco no van a suceder, ¿no? ¿Cuántos tracks tiene este? ¿Es un EP? ¿Es un long play? ¿Cómo llamarlo? Sí, es un EP, es un como compilado de lo que hacemos en vivo y tiene ocho tracks. ¿Quién es el que compone y quién marca la dinámica del grupo? ¿O es como esta onda gitana en donde todos comparten toda esta creatividad? ¿Cómo está la onda? A ver. Todos componemos, todos hacemos arreglos de la música tradicional y pues así, o sea, surge de repente una idea y entre todos la... ¿Qué es lo más rico de la cultura gitana? Pues ese compartir, ¿no? Esa alegría de ese juego de la música, de lo que proyectan porque lo hacen con gusto, que crecen con la música y que ellos no se dan cuenta que realmente aprenden a proyectar sin que se den cuenta, ellos lo gozan y es lo que nosotros de alguna forma estamos tratando de hacer. A ver, Jorge quería decir algo, a ver, exclamó aquí algo y a ver Jorge. La cultura gitana es vasta, ¿no? Es muy difícil escoger como una parte, pero por ejemplo a mí me llama la atención toda esa parte de la fortuna en la que creen ellos, ¿no? Y como dicen siempre de buena suerte cuando se van, entonces no sé, es complicado hablar un poco de eso, de algo que... A mí en especial, pues toda la parte festiva, que a pesar de cómo ellos viven, de gente muy pobre, etcétera, pues son felices, ¿no? Es como una muestra de sencillez y eso me parece muy retomable, ¿no? Es que ellos realmente en sí no... O sea, ellos ven la fortuna o ven incluso las cuestiones económicas, no las ven tan importantes. O sea, ellos, hay muchos que tienen mucho dinero y que siguen viviendo en sus pues caravanas, ¿no? Digámoslo así, o sus campers. O sea, y que no les interesa realmente gastarse el dinero en grandes lujos. O sea, realmente es una cultura, entonces ellos no, de la vida, es una cultura de la vida, que realmente ellos ven la vida de una manera muy sencilla. Entonces eso, son felices, son muy familiares, son de mucho de la familia. De hecho, es una gran grosería en el caso de España, es decir, que se cagan en sus muertos. Perdón, no sé si se puede decir eso, pero entonces es una gran, ya lo dije. Sí se puede. Y bueno, pues esa es una gran grosería, porque realmente lo que ellos buscan en sí no es un lugar, una parte en la tierra, no se aferran a nada, son almas libres, ¿no? Pero lo que sí, donde sí duele es la familia, ¿no? La familia es algo tan importante. Por eso yo creo que también esta parte en México se identifica muy bien, ¿no? ¿Dónde los puede escuchar la gente? ¿Dónde los puede seguir? ¿Dónde puede conseguir el material? Entonces, a ver. Ok, páginas. Por lo pronto tenemos el Facebook, que es Balkan Noor en una sola palabra y Balkan Noor en dos palabras. Y el Twitter, igual Twitter / Balkan Noor. Bueno, y en cuestión de tocadas, ¿qué onda? ¿Cuándo se presentan? ¿Cuándo son las fechas próximas? A ver. Así, la próxima es el jueves 13. Estamos presentándonos en un foro que se está reinaugurando, que se llama el Foro San Simón, en el Parque San Simón, que está por el Metro Portales. Pues bueno, pues ahí está la invitación y recuerden escuchar música híbrida. Ahí los esperamos y bueno, no dejen de asistir. Pues Balkan Our, la verdad es que estamos muy contentos de haberlos tenido en el programa, de escucharlos nuevamente, de platicar. A lo mejor el conductor es medio clavado en las preguntas, pero la verdad es que disfrutamos mucho, intentamos hacer como otro tipo de programa, otro tipo de acercamientos a la música, entenderlos. Y bueno, les agradecemos mucho, la verdad, estamos muy contentos. Y bueno, pues láncenos la última rola. Ah, y antes de despedirme, antes de que nos manden, recuerden, estamos en Música Híbrida, búsquenos en Facebook como Música Híbrida, también tenemos el Twitter, @música-híbrida, ahí nos pueden conseguir cualquier cosa. ¿Y con qué rola nos vamos antes de darles las gracias a todos ustedes? Nos vamos con Danzón Gitano. Pues nos vamos con esta, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.